poniendo. La rabia nunca murió cuando mataron al perro. Dame de esa espuma, contagia valor. Que no haya tumba ni nada que lo que sea. Se secó el viento y no se ve. Se metía dentro y da batalla. Que no para, quiere convertirse en mí. No me quiere fiel ni falso, solo bestia donde vivir. De esa bravura tu sueño parió lo que aún sostiene mi aliento. La rabia nunca murió cuando mataron al perro. Dame de esa espuma. Bueno, distintas generaciones de músicos, distintos géneros, distintos homenajes a quien comenzamos a recordar en este espacio, lo venimos haciendo en estos días, en este 8 de octubre, un día como hoy, de 1967, hace 54 años, caía en combate, luego de un enfrentamiento con el ejército boliviano, que estaba reforzado con instructores Rangers estadounidenses, agentes de la CIA. Era inutilizada el arma que tenía el Che en Valle Grande, en Ancahuasú, y así lo pudieron capturar, llevarlo a La Higuera, al pueblito de La Higuera en Bolivia, y al día siguiente, el 9 de octubre, era asesinado. Tenemos un primer espacio para recordarlo en esta mañana, cuando también les hemos recordado la actividad que habrá hoy en la Fonoplatea Gustavo Nocetti desde las 7 de la tarde. Hay dentro de algunos artículos que nos han hecho llegar por correo electrónico otros compañeros, hay una cita del historiador Eric Hobsbawm muy interesante que nos parece en su historia del siglo XX, donde él dijo: la destrucción del pasado, mejor dicho, de los lazos sociales que vinculan la experiencia contemporánea del individuo con las generaciones anteriores, es uno de los fenómenos más característicos y extraños de las postrimerías del siglo XX. Contra eso combatimos también, contra eso entendemos que hay que combatir la destrucción, la adulteración del pasado. El hecho de diluirlo, el Che, en una remera, o incluso de transformarlo en una liturgia que se cumple con una fotito y un párrafo en cada 8 de octubre, y pasar a venerarlo como si fuera una iglesia guevarista, ¿no? Que se le prende una vela, se le hace algún rezo cada tanto con respeto a los que valoren ese tipo de prácticas, pero no la dimensión revolucionaria que representa el Che, que también está ese riesgo de ponerlo tan alto que decir que en este presente, ¿no?, en esta realidad tan dura, con esta ofensiva sobre la cabeza de la gente, con todos los recursos tecnológicos que hay para incidir en la cabeza de la gente, con las traiciones, con lo que ha cambiado el mapa político del mundo las últimas décadas, ¿qué me voy a poner a apelar al Che en este presente, cuando más que nunca el Che es necesario? Y lo decía Fidel también, y a Fidel lo vamos a escuchar hablando de él, porque para hablar del Che, cuando no es escucharlo a él directamente, bueno, nos jugamos a poner la vara alta, que hable su principal compañero de camino y quien constituía un referente, un líder para el Che, cosa que no cualquiera llegaba a esa estatura, ¿no? Así que nos proponemos, Marcelo, también, además de la participación de ustedes, por supuesto, de sus reflexiones, de sus comentarios, ¿no? Sí, que ya Víctor acá nos manda: el cambio no se produce automáticamente en la conciencia, como no se produce tampoco en la economía. Las variaciones son lentas y no son rítmicas. Hay periodos de aceleración, otros pausados e incluso de retroceso. Frase de Ernesto Che Guevara de la Serna, que manda Víctor, el oyente Víctor. También vale una reflexión que dice este artículo que nos pasaban del argentino Eduardo Lucita, que apunta también que la imagen del Che sigue apareciendo a nivel de pueblo, hasta las hinchadas de fútbol, ¿no? Fíjense ustedes, con todo el control que se intenta hacer sobre lo que se puede ver a las transmisiones de fútbol, el Che sigue siendo una imagen que se le escuela para disgusto de quienes lo combatieron, ¿no? Y este autor se preguntaba también, ¿será que en este tiempo deshumanizado y bárbaro, su figura ética y humanística por excelencia convoca en algunas geografías a la politización esperanzada y en otras a la desesperación y rebeldía de jóvenes sin horizonte y sin futuro? Y también sobre esta realidad del mundo de Internet, y en fin, dice, tal vez tendrá que ver con que hoy existan las posibilidades de acercarse a la casi totalidad de su obra, de romper con la carencia de información y por lo tanto con el conocimiento fragmentado que existía hasta hace no mucho, y avanzar en una reconstrucción crítica de su obra y acción, así como de su vida y pensamiento. Eso es cierto también. Uno lo que lamenta, Ángeles, yo no lo había pensado también en otros años, pero no hay ningún registro del Che hablando en su etapa de Bolivia, ¿no? Que yo sepa, por lo menos, no. Lo que habla también de las condiciones, exacto, en las que tuvo que estar. Exacto. Porque aún en la Sierra Maestra, cuando eran un puñado, y bajo una dictadura como la batistiana, hay registros, está Massetti, que lo entrevistó, está Carlos María Gutiérrez, el uruguayo, hay filmaciones, pero en Bolivia, en esa etapa tan frágil que tuvo que encabezar el Che, cuando Fidel, por ejemplo, en realidad lo que él quería, pero respetó los deseos del Che, era que el Che se incorporara a la guerrilla cuando ya habían fortalecido otras condiciones, pero el Che sentía la obligación, el peso de la responsabilidad de estar desde el principio en el desarrollo de una guerrilla que él la concibió no solo para Bolivia, claro. Él la concibió en un lugar cercano incluso a las fronteras de Argentina, o relativamente cercanas, para también empezar a librar la lucha en su país y lo que eso implicaría también a nivel de toda esta región sudamericana, ¿no? Porque el Che venía de la experiencia en Cuba, allá en el Caribe. Había otras guerrillas, pero bueno, el Che tenía esa concepción. Pero bueno, queremos también, porque hablamos del pensamiento del Che y de su vida también los 14 de junio, a partir de del aniversario de su nacimiento, repasar, Marcelo, algunas cosas que se han escrito sobre esos días, sobre lo que constituyó la experiencia de la guerrilla en Bolivia, ¿no? Bueno, hay un artículo justamente de Cuba Debate que dice que la remembranza de acontecimientos sobrecogedores encuentra en su existencia una permanente avidez por corroborar el modo y las circunstancias en que sucedieron, aun cuando hayan pasado 54 años, tal como ha ocurrido con el combate emprendido en la Quebrada del Churo el 8 de octubre de 1967, un lugar inhóspito y remoto de la geografía boliviana. Ese día llegaron a la Quebrada 17 de los guerrilleros que habían iniciado desde noviembre del año anterior la lucha que vislumbraba la verdadera emancipación del pueblo boliviano, como parte de la estrategia concebida por el comandante Ernesto Che Guevara dentro de su proyecto político de lucha de liberación de los pueblos tercermundistas y de modo particular para la América Latina. De esos objetivos surge la guerrilla organizada en Bolivia, formada en ese entonces por hombres de tres de los países con antecedentes y experiencias revolucionarias para llevar adelante el proyecto: cubanos, bolivianos y peruanos, todos ellos con vocación solidaria y militante, dispuestos a obtener lo que se les había negado en siglos de explotación. En ese día aciago, donde unos murieron en combate, otros fueron vilmente asesinados y los menos hechos prisioneros para después asesinarlos en el silencio y la complicidad de la fuerza bruta, se encontraba el más perseguido y vilpendiado de todos, el Che Guevara, llevado, maniatado y herido hasta La Higuera, poblado perdido en el olvido, pero tristemente renacido después de esos acontecimientos. El pequeño grupo de combatientes que ese día transitaba por los caminos que daban acceso a la quebrada lo componían también cubanos, bolivianos y peruanos, quizás por el azar de la historia en su intencionalidad de demostrar el valor de una página incuestionable de unidad y entrega. La ruta se les hacía difícil y agotadora por lo abrupto del lugar, sin vegetación ni agua, a lo que se sumaba su estado físico como consecuencia de la falla de alimentación, de la falta de alimentación, las enfermedades y el cansancio de las largas caminatas, tratando de evadir al enemigo que los perseguía como presas y trofeo de guerra, por la osadía de enfrentárseles y dar cara a una fuerza mayor manteniéndola en jaque por largos meses. En un mundo donde las noticias circulaban más despacio y donde las confirmaciones de los hechos también eran más difíciles, con además el enfrentamiento abierto, armado, con la guerra que libraban los pueblos contra el imperialismo estadounidense, no solo aquí en América Latina, estaba Vietnam peleando, estaban varias guerrillas en África. Imagínense lo que habrá sido aquella velada en la noche, 10 días después de la caída en combate del Che, cuando pudieron ir llegando a La Habana algunos sobrevivientes de aquella guerrilla, cubanos que siguieron todo ese camino con el Che, la noche del 18 de octubre de aquel 1967, una plaza de la Revolución con aquella gigantesca explanada, con cientos de miles, no solamente de cubanos, sino de representantes de otros países que estaban en Cuba, con un estrado donde estaban los compañeros de lucha del Che, todos los que fueron combatientes o eran combatientes en ese momento con su uniforme militar. Allí estaban Raúl, los comandantes de la Revolución, estaba Vilma Espín. Imagínense los rostros de ellos mientras hablaba Fidel, las caras de la gente, de los protagonistas de ese pueblo, de los compañeros que pelearon junto al Che para llegar al triunfo de la Revolución Cubana. Y ahí le tocó, por supuesto, hablar a Fidel, hacer las reflexiones tras confirmar, ¿no? Porque la Revolución Cubana tuvo que primero tener las confirmaciones de cómo había sido la caída del Che en Bolivia. Que hubo de llevar a los grados más altos en el transcurso de la guerra. Che era un insuperable soldado. Che era un insuperable jefe. Che era, desde el punto militar, un hombre extraordinariamente capaz, extraordinariamente valeroso, extraordinariamente agresivo. Si como guerrillero tenía un talón de Aquiles, ese talón de Aquiles era su excesiva agresividad, era su absoluto desprecio al peligro. Los enemigos pretenden sacar conclusiones de su muerte. Che era un maestro de la guerra. Che era un artista de la lucha guerrillera. Paso por tu cintura, por tu revés y derecho. El curador de hombres es soldadito de Bolivia, soldadito boliviano, armado vas de tu rifle, que es un rifle americano, que es un rifle americano, soldadito de Bolivia. Hace demasiados años que siento recordar al Che en su época en Cuba. Me dolió mucho cuando se fue de la isla. Es sobrecogedor estar y ver su mausoleo en Santa Clara. En Bolivia, aún en la de Evo, solo vi una fachada de escuela pintada con el Che por niños y maestros en Uyuni, muy cerca del Salar, dice Soledad. Y Richard dice: buenos días, queridos compañeros, en este día que recordamos al Che. El Che era un santo, como lo calificó Fidel. Era temerario como combatiente y constructor. Un gran saludo a todos desde los pagos de Gardel, decía Richard más temprano. Por otro lado, seguimos con esta lectura de este material. Los pocos testimonios confiables, sobre todo los recogidos en los diarios escritos por los combatientes, reproducen en frases breves la marcha hacia la búsqueda inminente de una salida para reponer las fuerzas, reorganizarse y encontrar una zona más segura de habituallamiento. De esa forma llegan a la quebrada, la que se convertiría en una trampa sin otra alternativa al hacerse muy difícil la salida. No obstante, al analizar con detenimiento el lugar y detectar la existencia de una fuerza superior lista para eliminarlos, el Che y su pequeña tropa son capaces de organizar una estrategia digna de ser estudiada, aun cuando no lograran evadir al enemigo y los resultados no fueran los esperados. Por lo descrito a través de los testimonios existentes, el Che decide dividir el grupo en tres flancos, derecha, centro e izquierda, organizados de tal forma que los hombres de más experiencia cubrieran la zona con más posibilidad de salida y de defensa para cubrir y asegurar las acciones acordadas. El otro, en un cañón lateral con iguales fines, pero supuestamente de menor intensidad en el fuego enemigo. Y el centro, encabezado por el Che, con el objetivo de cubrir a los combatientes enfermos para que pudieran salir del cerco y avanzar a lugares más seguros. Sin que medie cualquier valoración extrema, esa decisión tomada por el Che enaltece el humanismo que lo caracterizó siempre, porque dejando a un lado su seguridad individual, decide establecer una línea que permitiera salvar a los más indefensos y enfermos para después proceder a la ruptura del cerco. Estas decisiones nunca se han resaltado con el sentido de verdad, porque el vencedor trata siempre de minimizar al adversario. Pero lo cierto es que lo ocurrido en la quebrada del Yuro y la estrategia desarrollada por el Che y los combatientes merece tenerse en cuenta por su propio desenlace, más allá de lo adverso, su apresamiento y la decisión de asesinarlo. El recuento de lo realizado permite concluir, entre otros elementos, que la confianza depositada por el Che en los más experimentados fue en extremo positiva, porque a la larga fueron los que lograron romper el cerco y convertirse en los únicos sobrevivientes de la guerrilla. El grupo de los enfermos pudo evadir a los soldados y escapar, siendo salvajemente asesinados cuando se encontraban ocultos a la espera de un momento adecuado para trasladarse a un lugar más seguro. Por último, el Che y el boliviano Willy, Simón Cuba, después de haber enviado al boliviano Aniceto Reinaga a revisar otras posiciones, momento en el cual es detectado por el enemigo y muere, son vistos por los soldados e irremediablemente apresados. La sobresaliente actitud de Willy, quien intenta sacar al Che de la quebrada, ya cercado, con el fusil inutilizado y con una herida en la pierna, resume el respeto y la admiración por el jefe, que llegó a reafirmar que esa lucha brinda la posibilidad de convertir a los hombres en el escalón más alto de la especie humana, la verdadera esencia de ser revolucionario. Es cierto que la guerra deja secuelas amargas en cualquiera de los bandos, con la presencia de hombres dispuestos a defender su honor, pero eso no elimina la crueldad empleada con el enemigo apresado, llevado a la humillación y al ajusticiamiento desproporcionado. La narración de las particularidades ni su esencia impide juzgar lo sucedido al saberse de combatientes a quienes se les negó auxilio mínimo y se les dejara abandonados hasta último aliento, sumado al acoso humillante para con el Che y el trato recibido, en el que sobresale la actitud viril de ese último sin amilanarse ni ceder ante la presión y la indignidad de la vanagloria del prisionero en su poder, para concluir con un vil asesinato sin mediar juicio solo un ajuste de cuenta por decisión de la fuerza bruta. Ese es el final de una decisión que muchos de los protagonistas la han sentido por años como una persecución implacable en su afán de ocultar y falsear la verdad con el ánimo de enterrarla. Solo pudo sacarse a la luz pasado 30 años cuando, después de una minuciosa investigación científica, se descubren los restos de los compañeros caídos en la contienda. En una de las fosas abiertas por el ejército para enterrarlos, en el poblado de Villa Grande, aparecen los restos del Che junto con 6 de los guerrilleros, con el detalle singular de que estuvieran las 3 naciones hermanas en su último acto ante la historia, tal como aconteció en La Quebrada, cubanos, bolivianos y peruanos, corroborándose así la dimensión de la estatura de hombres dispuestos a luchar por la emancipación definitiva de los pueblos. El 3 de noviembre del año 66, un funcionario de la aduana del aeropuerto de La Paz en Bolivia revisa un pasaporte uruguayo a nombre de Adolfo Mena González, un enviado especial de la OEA para estudiar en Bolivia las relaciones económicas y sociales en la vida rural boliviana. Y frente a él tiene a alguien pelado, un poco de pelo a los costados de las orejas, con lentes gruesos de aumento, de traje, y era el Che, que entró a Bolivia con pasaporte uruguayo. Tenemos que cerrar esta primera parte de esta recordación del Che en esa etapa en Bolivia particularmente. Después vamos a escuchar más de Fidel en aquella velada tan cargada de emociones y de bronca, también, por supuesto, de dolor, en la noche de La Habana, en aquel 18 de octubre. Pero para cerrar también, un mensaje en audio que nos manda Alejandro Mutay. Buen día, compañeros y audiencia de la 36, fiel audiencia de la 36. Yo pienso que la mejor manera de homenajear al Che es enfrentando a este modelo, enfrentarlo organizadamente con todos los compañeros conscientes de izquierda, y el oportunismo, ¿no? Detectar y enfrentar el oportunismo, más que nada, porque el modelo sabemos que está ahí, pero cuando vino el oportunismo, hay que derribar, derrocar el oportunismo. Un abrazo y buen día para todos. Fue nacido en Argentina y convertido en cubano, pero América Latina lo considera y estima su más grande ciudadano. No pueden matar al Che. De lo que pasa en Bolivia.